Tú me dijiste, cámara, que en mí no cabe la manera cadenciosa de entonar. Pero tú lo sabes bien, que soy la llave y que no canto simplemente por cantar. Y yo supe que anteanoche en una rumba te invitaron de momento a guarachar. Te conducen a la tumba los rumberos que te fueron a escuchar. Ya lo dice aquel refrán, quien sabe, sabe, y no tiene que decir, está bueno ya. Aquí doy pa' que la rumba no se acabe, la alegría poderosa en mi cantar. Su lenguaje. La rumba ya.